No hay duda de que existe un mundo invisible. El problema es, ¿queda muy lejos del centro y hasta qué hora está abierto? Continuamente se producen fenómenos inexplicables. Un hombre ve espíritus. Otro escucha voces. Un tercero se despierta y aparece corriendo en el Madison Square Garden. ¿Quién de nosotros no ha sentido alguna vez el contacto de una mano glacial en la nuca cuando estábamos solos en casa? Yo no, pero hay quien sí. ¿Es cierto que hay hombres capaces de antever el futuro o de comunicarse con espíritus? ¿Y puede uno ducharse después de la muerte? Afortunadamente, estas preguntas acerca de los fenómenos psíquicos han sido contestadas en un libro de próxima publicación llamado Boo. Ofrecemos seguidamente una muestra. Apariciones. El 16 de marzo de 1882, el señor J.C. Dubbs se despertó en mitad de la noche y vio a su hermano Amos, que llevaba muerto 14 años, sentado a los pies de su cama y desplumando gallinas. Dubbs le preguntó a su hermano qué estaba haciendo allí, y este le respondió que no se preocupase, que seguía muerto y que había venido a la ciudad únicamente el fin de semana. Dubbs le preguntó a su hermano que cómo era el otro mundo, y este le contestó que no muy distinto de Cleveland. Añadió que había vuelto para comunicarle a Dubbs un mensaje, que llevar un traje azul oscuro con calcetines rosa pálido es un gran disparate. Al despuntar el día, el fantasma atravesó la pared y Dubbs, que pretendía seguirle, se fracturó la nariz. Es interesante observar que los espíritus tienden a mostrarse traviesos, lo cual podemos atribuir al marcado complejo de inferioridad que les produce el estar muertos. Las apariciones guardan frecuente relación con individuos que han tenido un fallecimiento insólito. Amos Dubbs, por ejemplo, murió en circunstancias misteriosas cuando un granjero lo sembró accidentalmente junto a unos nabos. El anterior y los siguientes pasajes han sido tomados del hasta ahora secreto diario íntimo de Woody Allen, que se publicará póstumamente o después de su muerte, lo que suceda primero. Me encontré hoy con mi hermano en un funeral. No nos habíamos visto desde hace 15 años. Pero como de costumbre, se sacó una vejiga de cerdo del bolsillo y empezó a golpearme con ella en la cabeza. El tiempo me ha ayudado a comprenderle mejor. Por fin he entendido que su observación acerca de que soy una abominable sabandija digna de exterminio viene dictada más por la compasión que por la ira. Reconozcámoslo. Ha sido siempre mucho más brillante que yo, más culto, mejor educado. El por qué continúa trabajando en McDonald's es un misterio. ¿Qué es la sodomía? Woody Allen. Nos despedimos con un beso amistoso. Comprendí que era una persona estupenda y que había sido muy agradable conocerla. Y me acordé de aquel viejo chiste, el del tipo que va a ver al psiquiatra y le dice: doctor, mi hermano se ha vuelto loco, se cree que es una gallina. Y el médico le contesta: bueno, ¿y por qué no hace que lo encierren? Y el tipo le replica: lo haría, pero es que necesito los huevos. En fin, yo creo que eso expresa muy bien lo que siento acerca de las relaciones entre personas. ¿Saben? Son completamente irracionales, disparatadas, absurdas, y creo que las seguimos manteniendo porque la mayor parte de nosotros necesitamos los huevos. Fragmento final de Annie Hall, Woody Allen.